El tema de hoy se titula Acab y Jezabel, abuso de autoridad. Y el versículo para todo este tema es un versículo muy lindo, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, que dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El pasaje bíblico motivo de este estudio se encuentra en 1 de Reyes capítulo 16, versículo 29 hasta 2 de Reyes capítulo 11. Durante entre todas las historias que se van relatando, uno se da cuenta de esa triste relación matrimonial que hubo entre Acab y Jezabel. Y uno puede decir, ¿puede un matrimonio así, de este tipo, enseñarnos lecciones espirituales a nosotros hoy en el siglo XXI? Después de tanta revelación, después de tantas cosas, ¿podrá enseñarnos alguna cosa útil este matrimonio funesto, tan terrible, tan malo? Pienso que sí, porque probablemente la gran lección que nosotros tenemos que aprender es que el matrimonio es algo muy importante para la felicidad o para la desgracia de nosotros mismos, de nuestra iglesia y de la sociedad. Y cuando uno considera el matrimonio de Acab y Jezabel, uno se da cuenta de que ese matrimonio no debió realizarse. La Biblia menciona el matrimonio de Acab con Jezabel como una clara enseñanza de las tristes consecuencias de una unión que no reúne las condiciones para ser bendecida por Dios. Cuando uno habla de un asunto tan importante para la vida de un ser humano como el matrimonio, uno tiene que ver todos los factores, inclusive aquellos que resultan. Y dentro de esto hay bastante consejo en la palabra de Dios, y los adventistas en particular tenemos consejo en el espíritu de profecía. Pero tal vez el más grande consejo es de que ambos deben temer a Dios, lo que está expresado en el versículo central. Ambos deben temer a Dios, ambos deben amar a Dios. No basta con pertenecer a una misma iglesia, incluso, sino que ambos amen y respeten profundamente a Dios. Y otro parámetro importante es de que ambos deben ser personas que se puedan comprender, personas que tengan los mismos objetivos, los mismos ideales en la vida. Tengo en mis manos un antiguo manual para ministros, el antiguo manual para ministros, que dice que cuando una persona desea casarse, uno debería tener cierta uniformidad, cierta igualdad en ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, en la diferencia de edades. No debe haber en un matrimonio una gran diferencia de edades. Esto puede contribuir a la infelicidad y a una posterior ruptura, inclusive, del pacto matrimonial. No es bueno, si tú estás pensando casarte, que uno de los presuntos contrayentes o ambos padezca de mala salud, por ejemplo. También es importante que ambas personas que desean participar de un vínculo matrimonial manifiesten de que no son irresponsables financieramente. Y un área que también se enfatiza es el tema de las diferencias nacionales y culturales, raciales incluso, cuando son extremadas, cuando son muy grandes, pueden ser elementos que afecten la felicidad de un matrimonio cristiano. Esto es algo que uno tiene que considerar bien, y uno tiene que pensar y pedirle mucho a Dios que le ayude a tomar decisiones correctas en el área de la vida matrimonial. Y cuando uno considera el tema de Acab y Jezabel, uno tiene que ver un poquito de dónde venía cada uno de ellos. Acab, por ejemplo, era hijo de Omri, rey de Israel, y Omri mantenía a su pueblo económicamente muy bien. O sea, la Biblia va a decir de que fue un rey malo, de que fue más malo que todos los que le antecedieron. Ahora, la Biblia también va a decir que Acab fue peor que su padre, peor que todos los reyes que había habido hasta ese momento. Pero financieramente le iba bien al reino de Israel. Omri era un hombre muy poderoso, muy inteligente, cambió la capital del reino de Israel, de la ciudad de Tirsa, a la ciudad de Samaria, compró una montaña casi inexpugnable, construyó una preciosa capital, le iba muy bien económicamente a Israel, tanto así que los vecinos de Israel llamaron a Israel ya no tanto Israel, sino más bien la tierra de Omri. Es más, hasta Jehú, que aparece tiempo posterior inclinándose en una famosa inscripción asiria que ha quedado hasta nuestros días, cuando aparece él inclinándose ante el rey de Asiria, los asirios le llaman a él hijo de hombre, aunque él no tenía ningún parentesco con este rey. O sea, era un momento de mucho auge económico, auge militar, pero el país estaba muy lejos de Dios. Hombre había cometido el pecado de introducir fuertemente la idolatría en el reino de Israel. Y Acab había nacido pues en el seno de un hogar donde se temía a Dios en cierta forma, pero era un hogar pagano, era un hogar totalmente paganizado, lleno de esos nuevos elementos que habían entrado en la religión israelita, donde en cada familia, en cada hogar casi había un altarcito pagano, donde había ídolos y estatuillas, como se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas en los años recientes. Todo esto mostraba una sociedad decadente, una sociedad que estaba lista para empezar por ese camino ya malo, definitivamente calamitoso, que comenzaría Acab cuando él creció. Así que el pobre Acab era resultado de una familia donde todavía por ahí aparecía el nombre de Dios, pero donde se vivía en un paganismo abierto y tremendo. Y esto es una buena reflexión para los hogares cristianos. ¿Tú quieres ver a tu hijo feliz? ¿Tú quieres ver a tu hijo que tenga un matrimonio feliz? Bueno, cuídalo desde que es pequeño. ¿Cuáles son los principios que tú lo estás poniendo ahora que es chico? ¿Qué estás preparando para el futuro? Lo que tú prepares para el futuro hoy, cuando tu hijo es pequeño, se va a manifestar más adelante en su felicidad, en la felicidad de la iglesia de Dios. Uno también tiene que pensar en la iglesia de Dios cuando uno cría a sus hijos chiquitos, o en su desgracia, o en la caída de la iglesia de Dios en el futuro. Uno tiene que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a criar a mis hijos para que puedan ser servidores tuyos en el futuro. Por ejemplo, si tú dices, bueno, yo desconfío de la educación adventista y no pongo a mi hijo en un colegio adventista, lo tienes en un ambiente pagano y solamente el día sábado lo llevas a la iglesia, no hay culto familiar, no hay culto en el hogar cada día, no oras con tus hijos, no te preocupas por su vida espiritual, no haces nada para recibir el sábado ni despedirlo, solamente lo llevas el día sábado a la iglesia, me parece que no estás cultivando bien. Me parece que no está sembrando bien la palabra de Dios en el corazón de tu hijo. ¿Con cuánta razón dijo el Deuteronomio, el libro de Deuteronomios en el capítulo 6? Allí Dios le dice a los padres, hay que educar a los hijos, hay que instruirlos en el camino de Dios, hay que mostrarles cada día el contenido maravilloso de la palabra de Dios para que sean personas libres, felices, hijos de Dios. En el caso de la pobre Jezabel, bueno, su árbol genealógico era pues lamentablemente totalmente pagano, ¿no? Es más, ella era una mujer muy religiosa, pero muy religiosa para la religión de los cananeos, toda esa religión de esa zona que era sumamente pervertida. Los cananeos elevaban a sus dioses a la altura de sus pasiones humanas más vergonzosas, o sea, ellos tenían como íconos de logro y de felicidad, las actitudes humanas más asquerosas, y esas actitudes humanas se las hacían hacer a sus dioses. Entonces tú ves al panteón cananeo que los dioses se mataban, se asesinaban, cometían genocidio, hacían chantaje, a una tremenda promiscuidad sexual y todo eso en el panteón, en las creencias religiosas de los cananeos, eso estaba allí bien puesto. Y eso se traducía en la vida práctica de las personas, en la vida de los adoradores de esos dioses. Una persona es resultado en gran medida de cómo esa persona vivió cuando era niño. Las vivencias de niño, las cosas que esa persona experimentó de niño, marcan para el resto de la vida. Dios más adelante puede hacer milagros. Tú puedes decir, pero hay hijos de padres que han sido malos, que crecen recontra, de hecho llegan a ser grandes pilares en la iglesia de Dios. Es cierto, pero ellos también van a tener mucho sufrimiento. Y definitivamente, si tú quieres casarte o casar a tu hijo, a tu hija, tienes que hacer todo de acuerdo al temor de Dios, buscar la instrucción del Señor, buscar lo que Dios quiere para ti, lo que Dios realmente anhela para ti. Ahora, en las características de cada persona, nosotros podemos ver que acá hay diferentes tipos de personas, ¿verdad? Unos, con el transcurso de los años, por el cuidado de sus padres, por su propia formación, están preparados para asumir las responsabilidades del matrimonio. Otros no están tan preparados, pero si se casan con alguien bueno, con alguien que les va a ayudar más adelante en la vida, con alguien que va a estar, por lo menos son personas que que pueden ser influenciados positivamente por su cónyuge para que ambos tengan un matrimonio feliz. Y hay otros que definitivamente no deberían casarse nunca. Para casarse no es necesario solamente que tu madurez física o que tú estés preparado para tener una relación sexual o algo así, no. El matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio implica la preparación de una persona para asumir un compromiso que te va a afectar en todas las áreas de tu vida. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado si quieres casarte, porque no solamente está la felicidad tuya, sino la felicidad de otra persona, la felicidad de tu posteridad, e incluso puedes afectar con esta decisión la felicidad del pueblo de Dios. Tienes que hacerlo todo en el temor del Señor. Acá podría entrar más o menos en la segunda característica, porque tú lees la historia de la vida de él y hay momentos donde él, obligado probablemente, pero reconoce la autoridad de Dios. Hay momentos, por ejemplo, en el momento de la guerra contra Siria, contra Ben-Hadad, en el momento cuando después del Monte Carmelo, Elías había matado a todos los sacerdotes de Baal y de Astarté. Cuando eso había pasado, Acab como que reconoce la soberanía de Dios y ve que Elías no le tenía ira, no le tenía bronca porque él estaba llevando al pueblo de Israel por un camino tan aparte, Acab. Pero en otras partes se ve que él era una persona muy influenciable, y esto determinó de que el patrón normal, común de su vida fuera un patrón de ser enemigo de Dios. Él se dejó influenciar por Jezabel. Y Jezabel, bueno, Jezabel entra en la tercera categoría que te mencioné antes. Ella no debió haberse casado. Ella era de aquellas personas que sabía que estaba mal, era consciente de su real situación, pero estaba feliz con eso. Es más, trabajaba para que ella no se pierda sola, sino que se perdiera con todas las personas que pudiera. Era de aquellas personas que en su lecho de muerte, por ejemplo, le dicen a sus familiares, saben, nos vemos en el infierno. Es de aquellas personas que a veces ponen ahí atrás en su automóvil o en su camión frases parecidas a las que te estoy mencionando. Gente que sabe que está andando mal, pero que está feliz con esa situación y bueno, va adelante en su vida, hasta donde Dios se la brinde. Y esta mujer era así, ¿no? Ni bien se casó, trajo desde Tiro, desde Sidón, trajo allí una corte de sacerdotes extranjeros, 450 sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes de Acera, para cambiar la historia del pueblo de Israel, para cambiar la religión del pueblo de Israel. Ya los asirios conocían al pueblo de Israel en ese momento, por causa de las cosas que Omri había hecho, como que Israel tenía varias deidades, pero dos principales. Una es la principal, Baal, y la otra un poco menor, Dios. Pero Jezabel, tratando de introducir el culto a Acera, a Astarte, buscó erradicar la adoración a Dios, la adoración a Jehová, persiguiendo a los profetas, matándolos, a todos ellos. O sea, hubo una persecución religiosa que la una incitó, y el esposo estuvo de acuerdo. En esto Acab estuvo andando muy mal, por eso la Biblia menciona de que él fue alguien malo a la vista de los ojos de Dios. Aunque económicamente, políticamente, militarmente, Israel seguía siendo una potencia, incluso superior militarmente que Judá en la época de la vida de Acab. Ellos se enfrentaron incluso contra el ejército asirio, el poderosísimo imperio asirio, uniendo a todos los reyes de la zona, y Acab aparece en aquella famosa batalla de Karkar como un rey muy poderoso. Después, con las peleas con el poderoso reino de Siria, Acab a veces salía bien parado, y eso muestra de que tenía un poder militar importante, pero ¿de qué te valía esa prosperidad si el corazón está lejos de Dios? Eso también es algo para reflexionar, ¿verdad? Hay gente que dice, no, mientras yo esté cerca a Dios no me va a ir bien económicamente en la vida. Mientras yo esté cerca al Señor no me va a ir, las cosas no me van a salir bien, porque yo voy a tener que dar algunas cosas, no voy a poder quedarme con todo lo que yo tengo. No, prefiero que me vaya bien económicamente, materialmente primero, lejos de Dios, y de ahí vuelvo al Señor. Esto no está bien, porque nosotros vemos en la Biblia la historia de un hombre donde le iba bien económicamente, Acab, pero su corazón terminó apartándose tanto de Dios que su vida terminó finalmente de una forma muy miserable, como un enemigo de Dios, desoyendo abiertamente la voz de Dios. Es que se había acostumbrado a no escuchar la voz de Dios. Y ese es el riesgo si tú hoy día quieres apartarte del Señor y empezar tu propio camino. Puede que llegue el momento cuando tú, sin darte cuenta ya, estés con una vida totalmente apartada de Dios y sin capacidad de escuchar la reprensión del Señor. Y esto es algo así, esto es algo así, y da mucha lástima. Jezabel también ayudó a su esposo, porque su esposo construyó en la ciudad de Samaria, probablemente dentro de su palacio, un templo para Baal. No se ha encontrado restos del templo de Baal allí en Samaria, pero sí se ha encontrado un enorme palacio de Acab, y probablemente el templo de Baal en Jerusalén estaba en el palacio del rey, cosa que también se ve en las casas de los súbditos, que tenían ellos sus pequeños altares privados dentro de su casa. Se había desplazado al Dios de Israel del hogar de la familia israelita, ahora lo ocupaba el Dios cananeo, el Dios de la fertilidad, de las lluvias, de los rayos, de los truenos. Los lugares altos donde se adoraban estos dioses, a Acera, a Baal, proliferaban en Jerusalén. Se había construido una imagen enorme de Acera allí en Jerusalén. La perdición total estaba llegando a toda la nación. ¿Qué hizo Dios en este momento? Alguno puede decir, pastor, ¿qué podemos hacer si la iglesia está andando mal? Yo te diría, en primer lugar, confía en Dios. Ora a Dios, primero acércate tú al Señor. No vaya a ser de que tú, por ver que hay problemas en la iglesia, bueno, por eso te vas a apartar de Dios, por eso vas a empezar a albergar sentimientos de odio contra la iglesia. No, no, no, confía en Dios, ora en Él. Dios mueve las fichas en la iglesia. Dios es quien guía los caminos de esta iglesia de la cual tú eres miembro. Y sabes, Dios movió las fichas, y Dios movió una ficha muy fuerte. Elías, después Eliseo, Micaías, profetas que Dios levantó para refrenar la maldad, para hacer un último llamado muy poderoso, muy fuerte al pueblo de Israel, a través de prodigios, a través de grandes cosas. Dios llamaba a su pueblo. Eso también es algo muy importante. Dios no permite que un hijo suyo se pierda sin antes hacerle grandes demostraciones de que Dios le ama. Sabes, si tú en este momento te estás apartando de Dios, no me vas a poder negar de que Dios no te llama de mil formas cada día para que no lo hagas, para que vuelvas atrás, para que tengas un nuevo camino. Eso es algo así. Dios muestra su bondad, su gracia también, en toda esta historia, tratando de llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento, incluso reconociendo un arrepentimiento de Acab, diciendo, bueno, yo veo con misericordia a Acab, a pesar de que Acab había sido tan malo. Él en un momento de su vida se arrepiente, ahora ya después del episodio del Monte Carmelo, deja atrás a esos sacerdotes paganos totalmente y se rodea de otros profetas de Dios, supuestamente. Eran profetas pagados, eran profetas muy parecidos a los caldeos de los reyes babilonios, eran profetas que no eran profetas, pero bueno, por lo menos andaba en ese camino, que tampoco es el mejor camino. Hay personas que dicen, no, bueno, ya voy a dejar esa vida apartada de Dios y voy a seguir un cristianismo de formas. Entonces, durante la semana eres un pagano, pero el día sábado mantienes la forma, vas a la iglesia, incluso puede que vayas a la iglesia con tu familia, pero el resto de la semana sigues mal. Tampoco es bueno seguir un cristianismo de formas, porque al final Acab terminó perdiéndose. Acab terminó totalmente lejos de la gracia de Dios, rebelándose contra la voluntad de Dios, rebelándose contra sus profetas. El papel de los profetas en la vida de Acab y Jezabel también nos da bastantes lecciones. Dios no va a permitir que su pueblo se pierda usando sus instrumentos. ¿Y qué instrumentos tiene Dios? El espíritu de la profecía. ¿Sabes? Nosotros vivimos en un mundo que está tan corrompido como el de Acab y Jezabel en esa época. En un mundo donde, inclusive en la iglesia, a veces se quieren meter cosas extrañas, cosas raras. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? El espíritu de profecía puede ayudar muchísimo. Si tú realmente amas a Dios, si tú buscas el consejo del Señor, busca el consejo del espíritu de profecía. Ahora, hay gente que dice, he leído tantos libros del espíritu de profecía y ahora me siento mejor. ¿Cómo odio a los pastores? ¿Cómo odio a los hermanos? No, el espíritu de profecía no causa en ti eso. Tú estás leyendo el espíritu de profecía según tu propia conveniencia, haciendo que tú creas algunas cosas raras que por ahí te están enseñando. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere para ti una vida distinta, una vida diferente. Dios quiere llenar tu vida del evangelio de Cristo Jesús, que tú tengas amor, misericordia, Dios, paz en tu corazón frente a los demás, que tengas tolerancia, que tengas amor, caridad para con la iglesia, que seas un elemento de edificación para ella y no un elemento de obstáculo. ¿Dios nos ha llamado a reformar la iglesia? Sí. ¿Dios nos ha llamado a cambiar a esta iglesia? Sí, pero a través del camino del amor, a través del camino de la misericordia, a través del camino de la justicia, del perdón, a través del camino que realmente Dios quiere que nosotros sigamos. Así que, ¿sabes? Si lo has estado descuidando, vuelve a leer los consejos del Espíritu de Profecía. Vuelve a leer a los profetas. Vuelve a leer la Biblia. Busca en ella el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto te va a ayudar en la vida? A cambiar muchas cosas. El final de esta historia es un final espantoso, ¿no? Acab recibió los juicios de Dios junto con Jezabel, junto con sus hijos Ocosías y Joram, la estirpe real de la casa de Judá que se había emparentado a través del matrimonio de Atalía y Joram. No sé cómo Josafat permitió el matrimonio de su hijo. Josafat era un hombre que mayormente temió a Dios en el reino de Judá, pero terminó de una forma tan lamentable. Este hijo Josafat también murió de una forma triste, ¿no? Enfrentándose a un rey extranjero con su ejército. Y eso fue algo lamentable. Incluso el reino de Judá sufrió mucho a causa de esto. Lo que nos enseña de que todo el mal que puede acarrear una relación matrimonial mal planteada. Cuán importante es que nosotros en esta vida tomemos buenas decisiones. Cuán importante es que estas decisiones sean dadas en el temor de Dios. Y entender que las decisiones importantes en nuestra vida tienen consecuencias para bien o para mal. Ojalá que tomes estas decisiones para bien. Cuán importante también es entender de que hay un final y un juicio para todos. Segunda de San Pedro, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Ahí el apóstol dice de que hay un juicio que nos espera a todos. Ojalá que en ese juicio estés de parte de Dios. Que la vida que estás dirigiendo hoy la dirijas de tal forma que en el momento del juicio tu nombre aparezca recubierto por la sangre maravillosa de Cristo Jesús, la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Hay un final para todo y hay un juicio para todos. Ojalá que en ese juicio tú estés siempre y aparezcas al lado de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.